enfundado en traje sastre de Chanel, con Blackberry, Macintosh, va Manuel, comisario del Dow Jones y el interés, Yupi sin remedio, agua y pez. Mientras Marta busca ofertas en el mall, con sus nalgas de concurso y piel de sol, curándose la depre con Vitón, abrigando la infortuna con Bison. Pero nadie sabe a dónde va, nadie sabe a dónde va. Todos van al metro, justo a algún lugar, pero nadie sabe a dónde va. Nadie sabe a dónde va. Al final del día van a algún lugar, pero nadie sabe a dónde va. Nadie sabe a dónde va. El cannabis le dio a Juan la inmunidad para no embarrarse de la sociedad. Mientras Tom persigue a Jerry en la TV, Juan volando en metro va al Tíbet. Tomás es albañil de un edificio, un Spider-Man colgado al precipicio. Termina su jornada en la ciudad, otro más que cree saber a dónde va. Pero nadie sabe a dónde va. Nadie sabe a dónde va. Todos van al metro, justo a algún lugar, pero nadie sabe a dónde va. Van a algún lugar, pero nadie sabe a dónde va. Nadie sabe a dónde va. Yo no sé dónde empezó la soledad de esa gente que camina en la ciudad. Si es nostalgia por la vieja guerra fría, o el progreso cobra con melancolía. Son las 7 y todos van a la estación, coincidiendo mismo andén, mismo vagón. Cada cual es un pedazo de ciudad, pero nadie sabe bien a dónde va. Porque nadie sabe a dónde va. Sabe a dónde va. Todos van al metro, justo a algún lugar, pero nadie sabe a dónde va. Nadie sabe a dónde va. Al final del día van a algún lugar, pero nadie sabe a dónde va. Sabe a dónde va. Mohamed se despidió de su mujer. Pesa 15 kilos más de lo que ayer. Murmurando en el andén una oración. Misma hora, mismo tren, mismo vagón. Nadie sabe a dónde va.